Hoy presentamos el Escuadrón Espacial. Damas y caballeros, la historia que están a punto de ver es verdadera. Los dibujos han sido cambiados para proteger al inocente. Esta es la Vía Láctea. Nada que ver con las vacas. Una linda galaxia. 875 trillones de personas viven aquí. Eso es mucha gente. Sí, es un lindo lugar para vivir. No estacionarse en las siguientes 15.000 millas. Es mi trabajo mantenerlo en esa forma. Soy policía espacial. Mi nombre es Lunes. Mi compañero se llama Martes. Siempre me sigue. Era miércoles, enero 23, 10:26 p.m. Son 10:28. Como dije, eran las 10:28 p.m. Regresábamos de una investigación de rutina en la Osa Mayor. Un 712. Una travesura malévola. Unos escolares habían volado el anillo de Saturno. ¿Cuándo aprenderán los padres a mantener el uranio lejos del alcance de los niños? Sí, ¿cuándo? 10:34. El cuartel llamó. Llamando a Patrulla Aérea 36. Patrulla Aérea 36. Responda 36. Cambio. Aquí John Lunes. Cambio. Joe, es la banda de los platillos voladores otra vez. El Banco Nacional de Júpiter. Repórtate. Entendido. Miércoles, enero 23, 10:42 p.m. Son las 10:46. Granjas espaciales. Como dije, 10:46 p.m. Regresamos a los cuarteles. Base de la Policía Interplanetaria. A los departamentos, tráfico, homicidios, detectives. Maravillosa la ciencia moderna. La gente solía usar escaleras. 10:42. De regreso al escritorio esperando la llamada del jefe. La mitad de la vida del policía es esperar. 10:43. El jefe llamó. Joe, ven acá. Necesito tu ayuda de inmediato. Bien. Mi entrevista con el jefe fue breve y directa al grano. Quería que yo averiguara quién era el bandido del platillo volador y luego lo arrestara. Sí. Acepté. Evaporadores. 11:20. Nos dirigimos a la escena del crimen. A la escena del crimen. Banco. 11:21. Llegando a la escena del crimen. Los robots contra el crimen hacían el trabajo sucio. Estaban buscando y recogiendo trozos vitales de evidencia. Recolector de pistas. Recogiendo huellas sospechosas, reuniendo cada objeto significativo. Ninguna pista, por más pequeña, se les escapaba. 12:15 a.m. Regresamos a los cuarteles con la evidencia. La vida del policía no solo es cerveza y boliche, ¿saben? Criptoanalizador Ajax. Precaución. Pistas. Ahora todas las instalaciones del gran laboratorio de criminalística serían usadas. Identificamos el nombre de esa canción. Madre McCree. Nos dirigimos al archivo McCree. Era uno largo. Finalmente encontramos lo que buscábamos. Madre George, madre. Este criminal era tan listo que nunca había sido sospechoso de nada. El caso empezaba a calentarse. Nuestro siguiente paso, el detector de criminales. Para localizar criminales conocidos, presione el botón designado. Tres cápsulas de cena. McCree fue encontrado en el restaurante Llegale Ya seleccionando un sándwich. 12:40 a.m. seleccionó uno de pastrami con mostaza. Tenía que ser. Eso es. No teníamos mucho tiempo. Era conocido como uno de los más rápidos cuando comía. 1:07 dejó el restaurante. 1:08 llegamos al restaurante. Nuestra deducción posterior probó que lo habíamos perdido por un minuto. 1:09 empezamos la persecución. Teatro Estratosfera. Una 23 lo perdimos en una enorme nube de humo sobre Los Ángeles. Mira eso. Muy bien, McCree. Sabemos que estás ahí. ¡Sal ya! Como todo criminal, tenía preparada una elaborada coartada. Yo no hice nada, Como dije, yo no soy culpable. Este caso fue llevado a la corte en abril 23 a las 10 a.m. en la Corte Ultra Superior de Justicia, 13527B, Departamento de Justicia Astral. Como resultado de este juicio, los oficiales que hicieron la detención fueron sentenciados a 20 años por falso arresto. 30 años. Como dije, 30 años. Caso cerrado.